Desde la escuela siempre me portaba mal. Nunca pretendí parecer alguien normal. El que saca 70 no es que sea el más bruto, porque a nadie define la nota de un instituto. Y a diferencia de los demás me gusta diferenciarme. Voy por buen camino cuando empiezan a copiarme, o cuando empiezan a hablar, empiezan a criticar. Cuando piensan que la ofensa vas a sentirme mal. Mira que llegó el chatarrero comprando camas, colchones, lavadoras, estufas y toda la música de estos artistas que no sirven. Se compra hierro, batería de carro. Si no sirve, va por ustedes. Cloro, solo pa' dejarlo y claro. Claro que no fue el único ni el primero. Nombramos un artista, compositor y rapero que puso todo el país a componer playero. A Maya de Liquid y Rex el ingeniero. Estaba claro que ustedes son de la contraria. Los que me tiran les hace falta trayectoria. Originalidad en sus canciones ordinarias, y por eso es que su presencia no es tan notoria. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie les para bola. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie escucha sus rolas. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie les para bola. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie escucha sus rolas. Todas estas majes me quieren para algo serio. Tengo un par de babies que trabajan en los medios. Todas las gurras que me escuchan desde el colegio. Y una competencia que no pasa del promedio. No tengo millones, pero tengo las razones por las cuales la gente me quiere a mí. Estos son mis alumnos, yo les doy las instrucciones. De mi parte pues tengo que decidir. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie les para bola. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie escucha sus rolas. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie les para bola. Son Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Si ustedes no son nadie, nadie escucha sus rolas. Se compra hierro, batería de carro. Si no sirve, para por ustedes es un descaro. Hierro, batería de carro. Estos son pájaros de la contraria y son medio raros. Hierro, batería de carro. Hay niveles, pero los de ustedes son muy bajos. Hierro, batería de carro. Les traigo cloro, solo para dejarlos claros. L-I-C, dígame mi lick, Amaya the lick, ey, yo, ey. DJ Rex, Radox on the track. Guarden esa vaina que ya llegó el teacher. Ya les voy a traer un ritmo nuevo para que también se monten.